Recibiendo aquí en estudios a Carlos Amir, muchos de la audiencia ya lo conocen, a Carlos, militante sindical y de la izquierda de mucho tiempo y uno de los conductores de Marcianos, el programa que está los martes, ¿no? Los martes a las 19 horas. Bienvenido, buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Te invitamos también porque así como lo hace Marcianos, la idea es reflexionar, profundizar en la realidad política, en las claves de los acontecimientos que se van dando, de los pronunciamientos en la política de nuestro país, particularmente mirando desde la izquierda. Estuviste en el plenario del 26. Estuve en el plenario del 26, sí. ¿Cómo viste el encuentro del sábado, esa reunión? Y lo vi bien. Yo también me alegré mucho con este resultado dentro del PIC-CNT, por la labor del Monde, por la labor de los compañeros del sindicato ATSS, por cosas que hemos creado en torno a esto, como son nosotros los que estamos allá en Costa de Oro hacia Salinas. Tenemos una intersocial que trabaja muy muy apegada a los sectores políticos que existen en la zona, ajá, dentro de los cuales cabe destacar los Frente Amplistas. Y tuvimos una reunión por el tema en un salón que nos prestó inclusive la Junta de Salinas, que es una alcaldía además. Y tuvimos una reunión ahí con referentes del Frente Amplio. Se invitó los propios Frente Amplistas del lugar, invitaron a Murro. Ajá, y Murro contestó que no iba a esa reunión porque había mucho elemento anti-Frente Amplista ahí en la zona. ¿Dijo eso así? Sí, así le contestó a sus propios compañeros del Frente Amplio, ¿no? Que le cursaron la invitación. Y después, participó Ramón Ruiz, sí, ¿no? El director de los trabajadores a nivel del Banco de Previsión Social. Participó él, participó Marita Rodríguez y participó también Pepe Borges. Ajá. Y fue una buena reunión donde, si bien hubo algunas discusiones que se intercambiaron allí, estaba bien el ambiente. Entonces, con respecto a esta, yo también, cuando se dio la decisión, eché las campanas a vuelo, como también vi que en el plenario de alguna manera se... Y después me llegaron algunos nubarrones de la situación concreta y real, como en el día de hoy que ustedes estaban transmitiendo a la mañana la resolución del Partido Comunista del Uruguay, que es muy entreverada, es de mucho palabrerío. Es como que quiere dar a entender cosas para todos los sectores, o todas las opiniones, ¿no? En una cuestión que fue una resolución, evidentemente, por una mayoría de dos votos, ¿tá? Pero fue por una mayoría de los dos votos, uh-huh, y según lo que dijo el propio presidente de la central, Marcelo Abdala, bueno, era una resolución que ahora se tenía que pasar a la operativa de cumplirse, claro, que ya se había votado. Pero después han venido algunas cuestiones de que de repente se va a recurrir a una mesa representativa mayormente ampliada con las departamentales del interior del país. Y bueno, yo creo que se va a trabajar en contra de que esto no salga, ¿no? Cosa que me parece que le va a hacer mucho daño al propio movimiento sindical y le va a hacer mucho daño al Frente Amplio como tal y sus distintas fuerzas, dentro de las cuales hay que rescatar que tanto el Partido Socialista como el Partido por la Victoria del Pueblo, PEP, digamos, se posiciona junto a esta resolución que salió por mayoría dentro del PIC-CNT. Otras cuestiones de tu pregunta que de repente no respondo. Primero, para ir en orden lo de la intersocial, entonces, porque para rescatar, ¿no?, y transmitir a la gente que nos está escuchando, que no conoce esa experiencia, ha sido una buena experiencia entonces de acción integrada, que de espacios sindicales, sociales y políticos, sin problema. ¿Y tú te acordás que esto ya tiene un antecedente? Si bien lo del Mondes, lo del ATCS, otro tema que me parece que hay que despejar es que el Mondes y el sindicato ATCS, cuando convoca a la conformación del Mondes y sale a lo largo y ancho del país, aunque con dificultades de tipo económico y demás, le ponen el pecho a la... se convocaba a organizaciones sociales y se convocaba a organizaciones políticas. Claro. Y adirió el 26 y no sé si otra de las fuerzas de Unidad de Popular adhirió también. Pero las puertas estaban abiertas porque si el Frente Amplio quería adherir, podía hacerlo también. Entonces, por ahí han desarrollado, yo lo tuve en el programa a Gonzalo Moreira, de la dirección de ATCS, y le pregunté, acá se está hablando como dos demonios que están ocultos detrás, y acá no hay nadie que esté oculto. Acá es la gente que quiso participar junto con ustedes por esta lucha, que es una lucha que hace a los sectores de la clase trabajadora fundamentalmente, tanto pasivos como en actividad, porque si bien dicen que esto se va a ir resolviendo en el tiempo, y que no hace a las generaciones actuales, sino que hace a las venideras, y bueno, ¿y por qué no la... no se tienen que preocupar las actuales de las venideras? Y además, no es cierto que ya no se esté aplicando parte de esta ley, que ya no esté teniendo consecuencias sobre la gente. El 1 de agosto, por ejemplo. Exactamente, sí. Y dicen que con el tema de los discapacitados y con los familiares de los pasivos que mueren, hay una serie de cuestiones que van transitando en forma negativa. Sí. Y además se sabe que esto, me lo decía el propio Gonzalo, me decía, mirá Carlos, antes de, en los 60, prácticamente la persona que se jubilaba cobraba cercano al 100% de lo que estaba cobrando como jubilación, lo que estaba cobrando en una actividad. Después de la dictadura, esto andaba en el 50% en relación. Y así como viene la cosa, en los prorrateos que se van a hacer y que se van a ir haciendo y demás, esto va a quedar prácticamente en una tercera parte de la jubilación con respecto a lo que la persona cobra en actividad. Esto es... salimos de la dictadura, lo que se invertía en los gobiernos de la democracia antes de la dictadura, la masa salarial y de sueldos que se invertía antes de la dictadura, salimos de la dictadura y esa masa salarial se había reducido en un 50%. Así que fíjate, los que hablan de estadísticas de recuperación de salario y demás, y arrancan de repente del 2002 porque dice que fue el peor momento y demás, ¿cuál es la cifra real de la que se conquista? Es cierto, durante los gobiernos del Frente Amplio hubo recuperación de salarios, pero no a los niveles que de repente, cuando Pereira era el dirigente y cuando le hicieron un homenaje Pereira y Abdala a Tabaré Vázquez por decir que el gobierno de Tabaré Vázquez había sido uno de los... El gobierno del Frente Amplio había sido uno de los gobiernos más revolucionarios. Fíjate qué entendimiento filosófico de parte de los trabajadores para tributarle un homenaje como gobierno revolucionario, ¿no? Sí. Y yo por acá quiero que vean, porque lo recreaba el otro día en el... una gente que organizadamente ha estado, que es la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, que este libro lo editan en el 2008 y le hacen un seguimiento hasta ese año de lo que fue el gobierno del Frente Amplio, o sea, de lo que ya se insinuaba como que iba a ser. Pero ellos ya lo prefiguran de manera bastante clara, dice. Y ya que hoy es fecha que conmemoramos el tema de los mártires estudiantiles, que justamente se dan dentro de lo que este panorama de la Red de Economistas de Izquierda señala frente a los 3 años de gobierno del Frente Amplio. Porque yo creo que la evocación de los mártires estudiantiles de esa época tiene mucho que ver, porque se reproducen ahí en la última parte de la década de los 60. Y no son solamente los mártires estudiantiles, sí. Hay mártires de organizaciones, sí, de izquierda, trabajadores, hasta de bebé. Sí. Recordaba el otro día en el Parlamento Andrade, de que una familia de comunistas que sufre un tiroteo frente a la casa, o sea, sufre una metralla, sí, frente a la casa, le matan a un bebé en esa situación. Bueno, en el año 55 muere, decía Rone y Arismendi, floreciente caravana de las capas medias uruguayas se desplaza por la costa de Montevideo rumbo a nuevo verano en la costa. Mientras esto ocurre, en La Teja, en una fábrica metalúrgica, muere acribillada por los crumiros María del Carmen Díaz. Ajá. Obrera metalúrgica. Les recordamos que ustedes se comunican por el 099-326-381, Marcelo. Javier escribe, dice: buenos días, compañeros, creo que este plebiscito ya se transformó en una zaranda. Quedará de un lado quienes están del lado del sistema financiero y el lucro de la SAFAP, y del otro quienes seguimos tras la liberación nacional, el pueblo vencerá. Un abrazo, dice Javier. También Ara del Buceo dice: hola, compañeros de la 36, mi más lindo recuerdo para nuestro querido Efraín Churi y también para Fidel. Cuántos extrañan. Abrazo, Ara del Buceo. Hoy será el cumpleaños de Efraín también. Hoy, mira, por supuesto, nuestro recuerdo, y lo tenemos acá en el estudio acompañándonos siempre. Carlos, teníamos pendiente, vos querías citar, recordar algo de los economistas de izquierda. De la red de economistas de izquierda, dice, justamente en el marco de esta celebración, que bueno, que ahora se suma lo de nuestro querido Efraín, que hoy es fecha de su onomástico, parece, de su nacimiento. Y me comentaba Vicente allí que también es el de Bertolt Brecht. Parece, sí, que es una fecha asignada para grandes hombres, ¿no? O grandes recordaciones. Dice lo siguiente, estas reflexiones que hacen aquí los economistas de izquierda. A los 3 años de que estaba funcionando el Congreso, el gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez y de Nino Novoa. En más de medio siglo de lucha, el pueblo uruguayo ha ido construyendo ejes programáticos, así como instrumentos orgánicos y una escala de valores que configuran una clara e inconfundible cultura alternativa. Con esta inspiración y el ejemplo de miles y miles de compañeros que incluso dejaron la vida en ello, conquistamos un gobierno para que por fin se pusieran en primer lugar las necesidades de la mayoría y el desarrollo autónomo del país. Semejante tarea, lo teníamos claro desde hace décadas, exige una ruptura creativa de la prolongada crisis de naturaleza productiva y de inserción internacional, la que solo se puede lograr con la más amplia participación popular y social. Por eso, cuando salimos de la dictadura, sintetizábamos esa experiencia con esta divisa: sin democracia no hay desarrollo, sin desarrollo no hay democracia. La obra realizada está lejos de lo que el pueblo uruguayo se propuso cuando conquistó el gobierno. Los ejes programáticos exigían ir para el sur, pero el gobierno insistió en seguir yendo para el norte. Es precisamente lo que le han elogiado los organismos multilaterales, que esto sirve para la educación. Vaya si el BID y el Fondo Monetario Internacional no están insistiendo con la reforma esta de la seguridad. Bueno, no están insistiendo porque ya se concretó la misma. Ahora lo que estamos es peleando por tratar de cambiarle ciertos ejes. Los organismos multilaterales que están muy lejos de buscar la pública felicidad, como parece que ahora se suman algunos cómplices también en estar lejos en esto de buscar la pública felicidad, ¿no? Porque esto es entrarle a saco a los bolsillos de los trabajadores nuevamente. Estimamos que se ha realizado la ruptura equivocada. En vez de comenzar a romper con la dominación del bloque de poder, el gobierno rompió con el programa del Frente Amplio. Esto decían en el 2008. O sea, ya con las previas que había habido a la asunción del gobierno, desde el año 89, que las cosas han cambiado política e ideológicamente, la caída de lo que llamábamos socialismo real evidenció la pobreza ideológica en la que se sumieron unos cuantos. De lo cual surge la necesidad de llevar a cabo, mirá, la tarea que ellos dicen que es la del momento. La ruptura de la ruptura. El rescate del programa y de la participación del movimiento popular se hace imprescindible. Un golpe de timón, así se titula el libro, en el hacer de las políticas gubernamentales. Y cuando decimos que esto viene de lejos, y hoy tú recordabas la, la intervención que hizo Karina Sosa en donde nosotros fuimos con Daniel Vanina, asistimos en la charla sobre seguridad social en la que participaron el secretario del Partido Socialista, en la que participó también Eduardo Rubio, y en la que participó este hombre del Frente Amplio, que ya creo que va por el cuarto periodo de parlamento, que es Olmos. Uno que defiende la AFAD a cara descubierta y dice que dijo en esa reunión, expresó, ¿y de dónde vamos a sacar dinero para hacer obra pública en el país si no es de la AFAD? Hablando de una directa dependencia de los gobiernos, ya no solamente del actual gobierno, sino de los gobiernos del Frente Amplio, con el tema de la AFAD, ¿no? Gustavo Olmos, que es de Fuerza Renovadora. De Fuerza Renovadora, de actualmente. Sí. Creo que viene de Los Blancos, ¿no? Su puerta de entrada, puerta de vaivén, como la llamaba Nina en algún momento, del Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, él proviene de los sectores blancos, de tantos blancos que ha traído Mujica. Creo que su primera escalada, primera escala dentro... Fue por el MPP. Me parece. Fue de los pocos que habló claro entonces de por qué valoran las AFAPs. Totalmente. No, tú sabes que el otro día, en eso que tú le haces, que al gran esfuerzo de producción que tiene... que tiene Inocencio los sábados. Recreaba el otro día una grabación donde decía, para nuestro modelo económico, las AFAD son imprescindibles. ¿Quién lo decía? Astori, Danilo Astori. Y lo recreaba Inocencio el otro día. Tiene un archivo impresionante. Que apelar a ese archivo. Vos decías, bueno, hay un riesgo de la mesa... O por lo menos hay intenciones de actores dentro del movimiento sindical de ver si se puede apelar a una convocatoria de una mesa con características distintas. Igual sería una maniobra muy, muy fuerte, ¿no? Para que se supone que vos decías, tendría consecuencias políticas de la propia interna del movimiento sindical, que sería una expresión de desesperación y de hasta dónde están dispuestos a llegar, muy fuerte si eso se diera, ¿no? Lo que no va a frenar el plebiscito tampoco, aclaremos. Él no va a frenar el plebiscito porque la gente ATSS y el MONDE ya tienen frente a una resolución en contra de dentro del movimiento sindical. Igual iban ellos, ahora lo que decían es que ellos esperaban una resolución en contra, ya iban a salir con la papeleta el día viernes, después del jueves. Pero ahora se prolongó para el martes, para el martes que van a tener una conversación ahí con la dirección del movimiento sindical, porque está la otra también, está la otra como ha hecho el Frente Amplio también, de tomar determinadas resoluciones y que para plebiscitar cosas, como ser el tema de la reforma rosada con el tema de la impunidad, y que después no sobraban, varios movimientos no sobraban. Yo me acuerdo que estando en el Paraguay, vinimos con un compañero que vinimos a votar, y en esa oportunidad nos habían sobrado, lo encontrábamos al final en otro comité de base, encontrábamos porque íbamos a retirar las listas, y nos sobraba, nosotros que estábamos haciendo un esfuerzo por venir de un país a votar, no ensobraron tampoco el tema del voto de los uruguayos en el exterior, ¿verdad? Lo boicotearon. No me acordaba. Lo boicotearon, sí. Los de afuera son de palo. Una cosa. Ya nos alcanzan con los votos de acá adentro. Antes, no, antes de ganar las elecciones se iban a buscar hasta el último y ahora votante. Van donde a estar fuera. Más o menos la misma, me parece, yendo a buscar. Me parece que sí, me parece que va a volver la situación. Nosotros, una de las cosas que te quería decir, Hernán, Marcelo, todas estas cosas. Nosotros que provenimos de la fila de esta esperanza, sí, de haber participado en la construcción del Frente Amplio como tal, nos duele, nos apena. Sabemos que esto nos ha llevado a nosotros, los que mantenemos y sostenemos ciertos principios políticos y filosóficos, a una situación bastante marginal con respecto al electorado y demás, y con respecto a la voluntad de la gente. Pero no podíamos persistir adentro de un lugar donde se concilia, claro, y se cede frente a los planes de los que son tus enemigos de clase, del sistema capitalista, en esta etapa neoliberal global, que vienen por todo. Sí. ¿Te acuerdas cuando los argentinos decían, primero vinieron por nuestros recursos naturales, después vinieron por nuestras empresas públicas, Brecht, de alguna manera, ¿no? Después vinieron por nuestras empresas públicas y todo lo demás, las terminaron de fundir, sí, porque te acuerdas que el verso siempre con las empresas públicas es fundirlas desde dentro para después privatizarlas, claro, y vendérselas al capital internacional. Pero no, acá venían porque ¿de qué se querían hacer? ¿Cómo ser? Obras sanitarias del Estado en la Argentina. Vinieron y mediante contrato y todo lo más se hacen de la empresa y dice que van a llevar adelante toda una planificación de reforma para que el agua sea más sana y todo. Toman agua podrida los argentinos de la canilla hace tiempo, hace mucho tiempo. Y fruto de eso es de más de 20 o 30 pasteras que tienen ya colapsadas totalmente, y que generaron todo esto. Ahí toda la región de donde hoy es Puerto Madero, que sí, lo prolijaron muy lindo y todo lo demás, es una zona, toda esa zona es de unas aguas de ciénaga, son prácticamente. Sí. No hicieron nada. Pero claro, ¿por qué vienen? Vienen por la facturación. Una vez que se embolsan todo y dejan la empresa en ruina, se van. Como hicieron con Aerolíneas Argentinas también. Pasa a Italia, pasan otras empresas. Bueno, qué no decir acá con el señor de la derecha, ¿no? Que se llevó puesta nuestra propia historia empresa, al respecto. Sí. Vamos a leer algún mensaje de los oyentes. Silvia se comunica, dice, es poco inteligente que el Frente Amplio actúe en contra de este plebiscito, porque lo que había ganado por los desastrosos que son los otros lo va a perder si se pone en contra de este plebiscito. Pero sus tranzas anteriores y actuales, que se las recuerdan y los aprietan, los tienen embretados, tendrían que romper y no lo van a hacer, así que van a perder en forma lastimosa y sin ninguna dignidad. Salud, compas, dice Silvia en este mensaje. Bueno, nos queda este bloque, Carlos, y vos querías recordar, porque cuando se está hablando de que hay que abrir a un diálogo esto, que no se ha discutido lo suficiente, los propios trabajadores integrantes del Sindicato de Seguridad Social del BPS han recordado que hay definiciones ya del movimiento obrero sobre el tema FAPS, por ejemplo, ¿no? Mira, cuando se habla de dos grandes bloques de poder político, uno hacia la derecha y otro hacia el plebiscito, sí, evidentemente este país, yo siempre dije, en este país de los que ya estamos viejos y recordamos el pasado, yo recuerdo esa época de los osciloscopios blanco y colorado, digamos, oscilabas para un lado, para el otro. Bueno. Todos eran unas cooperativas de juntar votos, unas sociedades anónimas junta votos. Tenían dentro de sí mismos, tanto los colorados como los blancos, intereses de para un lado, intereses para el otro, que los conciliaban y bueno, iban a las elecciones y juntaban votos. Y ahora, como dijo Seregni, en algún momento se van a consolidar en este país dos grandes bloques. Por eso yo hablaba de que evidentemente el día que podamos impulsar Y esto es una suerte de llamamiento a toda la izquierda que aún continúa con cierta calidad de principios, uh-huh, y teniendo en cuenta que hay que hacer una praxis política hacia la población uruguaya para el rescate, como dicen los economistas de izquierda, de lo que fuera aquel programa de los 70, readecuado a la realidad actual, pero con bases bien puestas en esas cosas que siguen siendo válidas para las transformaciones en el Uruguay. Pero hay que pensar que hoy las actuales cúpulas, tanto del PIC-CNT como del Frente Amplio, Nueva Mayoría, Encuentro Progresista, no son representativas para nada de la búsqueda de estos programas. No la gente que las contiene. Y mirá, pasó algo impresionante el otro día con un programa que está absolutamente juzgado al mujiquismo, su representante central, uh-huh, y absolutamente juzgado a la fuerza del Frente Amplio como tal. Y llevan a Somarúa para que hable, Somarúa, el dirigente de la CINTED, que además votó a favor de la realización del plebiscito, sí, pero con los contenidos de la de ATCS, los trabajadores de ATCS. Entonces, el central del programa le dice lo siguiente: pero habría que pensar muy bien esto del plebiscito y demás, porque acá se necesita que lo que es la izquierda política confluya con lo que es la izquierda social, uh-huh, para poder hacer posible que este plebiscito triunfe. Y le dijo Somarúa: estás totalmente equivocado, porque esto no es un tema de confluencia entre el movimiento sindical de izquierda y el movimiento sindical. Esto transversaliza a todos los partidos políticos. Sí. Es absolutamente cierto, porque los votantes de los partidos políticos, sean Frente Amplista, sean cabildantes, sean del Partido Nacional, son trabajadores. La mayoría de la población es de sectores, claro, de trabajadores, la mayoría de los votantes. Y esta reforma los perjudica a todos. O sea que transversaliza todo el tema. Absoluta y legítima respuesta. Lo que pasa es que al tener un enclave, la izquierda que sí ha militado dentro de las organizaciones sindicales de los trabajadores, que pueden ser Partido Comunista, Partido Socialista y el PDP, que viene del anarquismo y todo lo más, que también han sido militantes. Pero las otras fuerzas del Frente Amplio, Encuentro Progresista, no responden a una militancia. Y si han pensado, como así lo pensó Carolina Cosa en su momento, cuando en el medio de la pandemia, ¿te acordás que ocurrió aquella marcha del PIC-CNT, de Fudan y todo lo demás? Que se fueron hacia el cerro. Y en el cerro estaban todos los recientemente perdidosos del Frente Amplio. Y Carolina Cosa hizo unas declaraciones allí donde dijo: vieron, pensaban que nos habían dividido, no nos dividen del pueblo uruguayo y de su clase trabajadora, no nos dividen. Pensaban que nos habían dividido por la derrota. Claro. De la misma manera que hoy por hoy, y vuelvo a reiterar, a nosotros nos duele que la realidad sea así. Nosotros hubiéramos querido estar dentro de la fuerza progresista, y como dijera Astori en un momento, yo integraba Izquierda en Marcha, donde pedíamos un giro a la izquierda dentro del Frente Amplio, hasta que finalmente armé las maletas y me fui. Pero ya tardíamente en el 2017, y yo además, frente a la alternativa derecha o progresismo, normalmente sigo votando progresismo, uh-huh, y lo seguiré haciendo. Aunque en la primera vuelta, evidentemente, uh-huh, voto Unidad Popular. ¿Y qué pensás cuando esto que dicen, lo ha dicho Orsi, lo han dicho documentos del MPP, que este tema del plebiscito va como a ensuciar, a complicar la campaña electoral, que es algo que no ayuda, que entrevera la campaña electoral, la llegada a la gente en campaña? Como siempre me voy por las ramas, me olvido de decirte las cosas que te quiero decir. Hoy ya me lo habías preguntado. La respuesta de Karina Sosa, frente a eso, de que había que conversar más, había que profundizar más, dice, del 2003 está la resolución en el Congreso del Frente Amplio. En el 2007 se ratificó. ¿Del PIS-NT? Del PIS-NT. Dice, entonces, en todo este tiempo no se pudo hablar. Van 27 años de que tendríamos que tener el tema en la mesa y hablarlo. Lo que pasa, que yo creo que el movimiento sindical, y muy mal, entró en un plano con los tres gobiernos del Frente Amplio, entró en un plano de moderación, de conciliación, de no perjudicarlo al gobierno y todo lo demás. Tradicionalmente, los que hemos militado en el movimiento sindical, sabemos, desde los dirigentes más veteranos y todo lo demás, que la independencia y la autonomía del movimiento sindical se defiende a rajatabla, como movimiento de clase. Inclusive, yo que formaba parte de mi militancia en el movimiento sindical del Partido Comunista del Uruguay, los propios dirigentes, un tipo como Rosario Pietarroya, que además de ser secretario general durante décadas del sindicato metalúrgico, además era miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista. Él separaba muy bien los tantos, separaba muy bien los tantos y decía hay que hacer tal cosa. Inclusive hasta le trajo problemas, porque en una oportunidad incentivó mucho la expulsión de uno del Movimiento de Acción Sindical Uruguaya, que eran los cristianos que son reformistas, ¿no? Entonces dijo, hacía una práctica muy revolucionaria. Y consiguió que una asamblea lo expulsara. ¿En el metalúrgico? Era metalúrgico, sí. Desfilaron Arismendi, la gente del Partido Demócrata Cristiano y finalmente se lo repuso, ¿no? Porque por cuestiones de la unidad política claro. Que repercutían ahí. Pero el viejito estaba como rabioso, ¿no? O sea, no soportaba el reformismo, Entonces, Y lo de la campaña que te preguntaba, que esto, cuando dicen eso, que va a entreverar la campaña, el tema del plebiscito, ¿cómo te suena a vos? Hoy lo recordaban ustedes en un informativo, esto es como lo que decía Huidobro, con tal de obtener la victoria se entrega cualquier cosa, claro. ¿No? Y yo pienso que acá están entregando, si llegan a revertir esto y todo lo demás por decisión. Y hay antecedentes, muy feos, ¿no? Yo te contaba esto de la Intersocial de Salinas, pero acordate del cuadro de cosas de que todo lo que decían los frenteamplistas contra la luz, la ley ómnibus, no pueden oportunizarse y hacernos esto, vamos a ir contra la luz, eso hasta que se presentó la luz en el Parlamento. Después, en el Parlamento se votó el 60% de los artículos. A nivel del movimiento sindical y de la intersocial, se había convocado para conversar más sobre el tema de la luz, todo como íbamos, se hace una votación y se barre con la premisa de que con la intersocial presente, bien. Y se barre con la premisa de ir contra toda la luz. Consultas de la dirección del movimiento sindical con el Frente Amplio, después de votar el 60%, estaríamos de acuerdo de ir contra 135 artículos. Una cosa, se dejan afuera hasta los artículos, casualidad, que hablaban de la seguridad social. Se dejan afuera los artículos de seguridad social. Tenemos un ejemplo cercano, entonces. No, y te digo, te cuento esto, porque ya nos tenemos que ir. Sí. Pero, Y después de las conversaciones con el... Se revisa la decisión de ir contra toda la luz y se revisa y se impone una mesa chica. Cierto. Con Futban, la FEU y la Secretaría de Género, creo que es, o la Secretaría de Mujeres. Sí, estaría la ONASPU, no sé, también. O la ONASPU. Y el PIS-NT. Mesa chica, así le llaman, y con la mesa chica revierte la resolución con toda la internacional. Con decenas de organizaciones. Sí, es increíble. Pero ahí no tuvieron obediencia debida. Ni disciplina, porque la gente a CASMU como ser juntaron firmas contra toda la luz. Es cierto. Contra toda la luz. Y hubo otros sindicatos que también se sublevaron. Sí, generó problemas. Y bueno, y ahora está pasando lo mismo. Yo creo, absolutamente estoy de acuerdo con Silvia. Ahora, ¿Sabes lo que pasa? Me parece que está empezando a pesar algo que decían los muy degenerados y pervertidos políticos paraguayos, te recuerdo. En Paraguay, en política, no se pierde prestigio, ni se gana prestigio. Se puede perder más o menos plata. Y acá me parece que el tema de la plata, vos sabés que está repercutiendo mal en muchas conciencias que tendrían que estar distintas. Me parece que entró... El otro día estaba viendo una entrevista por el tema del lavado y del narcotráfico y demás. Sí. Y mirá que acá, mediante... Hay distintas formas de hacer llover el paraíso antes de tiempo. Claro, hay distintas formas. Que no se piense que nos escapamos a esas realidades. Claro, sí. Tenemos que cerrar, Carlos. No va a ser la última vez, por supuesto. Empieza todo un periodo movido que hay que ir analizando. Mañana, marcianos. ¿A qué hora, recordando? Mañana a las 19 horas, marcianos. Y ahora nos estábamos poniendo de acuerdo por WhatsApp que vamos a tocar estos temas, porque veníamos con el tema de la salud en el periodo de los tres gobiernos Frente Amplista. Yo creo que esto que dicen acá los economistas es lo que pasó, es lo que pasó realmente. O sea, no hubo ninguna reforma estructural que trascendiera. Esto se lo decía en este mismo programa que te decía, se lo decía Soledad Platero a los demás panelistas. El problema es que no se sacudió la aguja con ninguna reforma de tipo estructural. Y los árboles mucho menos. Y hubo un continuismo exacto, de las políticas liberales. Lamentablemente, lo decimos con dolor, pero... Pero ese dolor no nos puede paralizar. Hay que seguir. Tenemos que cerrar. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.